El SAT quiere auditar a siete transnacionales junto con la PGR. Autoridades fiscales mexicanas quieren redoblar sus esfuerzos en una investigación contra elusión fiscal de grandes multinacionales en busca de pruebas de evasión, dijeron este martes funcionarios, añadiendo que se están acercando a un acuerdo con una empresa. México había dicho en enero que inició una investigación a 270 compañías, enfocándose en siete, por supuestamente haber explotado lagunas fiscales legales que le costaron impuestos al país durante años. Reuters informó en septiembre que Procter & Gamble, el mayor fabricante mundial de productos del hogar, y Hasbro, el segundo mayor fabricante de juguetes en el planeta, están en el centro de esa investigación, que podría costarles cientos de millones de dólares en conjunto a las empresas. Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, que auditan las grandes firmas, dijeron este martes que estaban a punto de llegar a un acuerdo con una empresa para que reestructure su negocio en México y pague más impuestos sobre la renta correspondientes a años anteriores. No obstante, se negaron a identificar la compañía. Las autoridades también dijeron que planean comenzar rápidamente auditorías formales de seis empresas más y solicitar la autorización del director del SAT para trabajar con la Procuraduría General de la República a fin de indagar una posible evasión fiscal. Hay una línea delgada entre la elusión y evasión, dijo a periodistas Gloria Suárez, administradora de Fiscalización Internacional del SAT. Si se autoriza la colaboración, el SAT espera que la PGR les ayude a determinar si las empresas globales y/o sus ejecutivos han cometido fraude. Declaraciones fraudulentas a las autoridades, como por ejemplo, acerca de las verdaderas funciones de los empleados de la compañía, podrían llevar a multas y penas de prisión, dijeron las autoridades. Las empresas sujetas a investigación pertenecen a sectores como vestido, automóviles, alimentos y productos farmacéuticos, según las autoridades. Las medidas de México reflejan una creciente frustración entre algunas economías emergentes, incluyendo China e India, con las lagunas fiscales en la legislación internacional que las empresas explotan para cambiar la localización de sus ganancias a paraísos fiscales. Para el SAT, al hacer eso, las empresas están evitando cumplir con sus obligaciones fiscales. En 2012, el grupo de las 20 mayores economías del mundo, G20, incrementó sus esfuerzos para atacar la elusión fiscal corporativa tras reportes que causaron escándalo acerca de que empresas como Apple y Google empleaban complejas estructuras para reducir sus impuestos.